Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2853. Arrancamos el programa escuchando esta banda Fightless, que nos va a estar acompañando todo el programa. Este grupo británico formado en 1995. Esta canción con la que arrancamos el programa se llama Love Lives on My Street. Sí, yo creo que sí. El amor vive en mi calle. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. El equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el chico maravilla en las redes sociales. Pendiente de usted, podemos platicar y comentar todo lo que usted quiera a través de arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Gracias a toda la gente que se comunica a través de estos medios de redes sociales, porque mantenemos una conversación directa y plena con ustedes. Gracias, dele me gusta a nuestras páginas, a nuestras redes sociales. Laura Alcalá me acompaña en esta noche en la conversación. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, como bien dices, Robert, viernes chiquito, qué sabroso. Pues ahora sí ya se antoja el taquito, una cervecita, las promociones, que siempre se distingue aquí en Mérida, hermosa ciudad, de que siempre hay promociones, ¿verdad, Robert? Pues sobre todo cuando la gente, pues ya casi a final de semana. Bueno, ya. Yo pudiera declarar fin de semana ya. No, todavía hay chamba mañana y el sábado en la mañana, pero bueno, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, ¿por qué el control no es más que una ilusión óptica? Y pues bueno, es de pues una reflexión en la que vamos a entrar un poquito acerca de la importancia de soltar un poquito, de dejar de controlar tanto. Ahorita, pues en este mundo que vivimos, siempre todos corriendo, todos aventándonos el auto, hasta el carrito del súper, es impresionante. Quieres pasar de un pasillo a otro y te avientan el carrito del súper, de veras, es impresionante. Entonces, pues bajarle un poquito al estrés, Robert, la verdad, sí, se nos pasan los días, se nos pasan las horas, se nos pasan los meses. Bueno, ya estamos en octubre, ya se nos pasó el año. Y bueno, ¿y qué recordamos? Entonces, el vivir, yo creo, cada momento más tranquilo, más a disfrute de lo que estás haciendo, de cómo lo estás haciendo, con quién lo estás haciendo. Yo creo que el hecho de incluso de manejar, o sea, recordar la ilusión que tuvimos cuando empezamos a manejar. Bueno, no nos importaba el tráfico que hubiera. El chiste era disfrutar el manejo. Te gusta manejar. Bueno, entonces recordar un poquito de eso. Disfrutar el... Caramba, pues hay gente que ni auto tiene, no fregues, ¿no? O sea... Bueno, sí, pero hay, ¿sabes de qué me acuerdo? ¿Te acuerdas de aquella caricatura donde salía Goofy? Cuando... que sí, ¿te acuerdas de Goofy? Sí, como no, de Disney. Que, de Disney, en una, que cuando se sube a su coche... Sí, sí. Se transforma, o sea, se vuelve un energúmeno en el coche. Una caricatura, fíjate, de hace cuánto tiempo... Muy emblemática. Te vamos a empezar a decir que... Robert Goofy. No, ¿qué te pasa? No, yo cada vez que me subo a... Sí, mi, eres un angelito. A mi coche, soy un verdadero angelito. Eres un pan de Dios, ¿cómo no? Por supuesto que sí. No se le atravesen a Roberto, no se los recomiendo. Pues cómo. Ay, te estoy boicoteando acá, pero bueno, no, pero, que tú sacaste el tema. Pero yo no soy el que anda aventando el carrito. No digo. No, pues digo, si se te cruza. Pues, oye. Pero bueno, a eso voy, ¿no? De que vivimos tan rápido, tan estresados, tan querer estar en otro lugar y no estar en el que estamos ahorita. En este momento, por ejemplo, si usted está manejando su auto, pues como tú dices, baje la velocidad, súbele al aire, súbele al radio, disfrute estas palabras, pues bueno, si encuentra que son de utilidad, por supuesto, para usted. Y bueno, disfrute ese camino a casa al que va a llegar y que bueno, a fin de cuentas, también disfrute cuando llegue a casa, ¿no? Pero sí, esa parte de disfrutar lo que estamos haciendo en el momento, estar conscientes, y esto también tiene mucho que ver, Robert, con el mindfulness, que es estar consciente de lo que estás haciendo en cada momento. Eso también nos puede alivianar lo que es el estrés, porque fíjate, Robert, cuando andamos viviendo cada minuto de nuestra vida recordando lo que pasó que no me gustó y reclamando, ¿no? O estando enojado por algo que sucedió. O cuando estoy pensando en el futuro, me la vivo pensando en el futuro porque me da miedo, porque me preocupa, porque veo lo que pasa, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué pasa con el momento de ahorita? ¿Qué pasa con este instante? No lo vives. No lo estamos viviendo y lo estamos borrando del mapa. Correcto. Y cuando nos damos cuenta, ya llegamos, ya estamos en otro lado, y nos empezamos a preocupar por lo que pasó, o sea, volvemos a repetir ese ciclo. Entonces, esta parte de soltar el pasado, soltar el futuro y vivir en el presente, disfrutarlo como está, vivir también en la aceptación, que es una gran lección que nos da esta palabra tan, tan sencilla, esta virtud de la aceptación, porque podemos abrazar lo que nos está sucediendo y aprender de ello, ¿no? Yo creo, fíjate, y el tema tiene que ver con esto, porque el control no es más que una ilusión óptica. Bueno, esto es lo que opina Paola Quintal, que es un coach que escribe en Entrepreneur. Dice: soltar el control es aceptar que tú puedes, pero confías en que si lo sueltas, le abrirás la puerta a nuevas y mejores oportunidades. ¿Qué es lo que dices tú, no? A veces nos sentimos tan estresados, tan presionados por lo que nos pasó, el estrés aumenta, las emociones se vuelven un caos dentro de ti, y estás perdiendo el momento, como decimos nosotros, el aquí y el ahora. Y entonces, bueno, aun cuando es cada vez más la gente que desea explotar su potencial, o sea, vivimos, acuérdense, lo hemos platicado mucho aquí en el programa, vivimos en la época de verdaderamente potenciar nuestro desarrollo, nuestros talentos, explorar sus sentidos y vivir su creatividad al máximo. Muchos de nosotros crecimos en una sociedad que se empeña en dictar la manera en la que deben de ser las cosas. Ya ves lo que pasó ahora en el sismo, cuánta gente salió voluntariamente a ayudar y pues chocaron con un gobierno que lo que quería era controlar. Querían controlar hasta dónde guardar las despensas. Y pues la gente dijo: no, espérate, suelta el control, es momento de ayudar, es momento de compartir, es momento de dar. Entonces el control pues nos ha acompañado mucho tiempo en nuestra vida, pero hay que soltarlo para que podamos disfrutar el aquí y el ahora. Disfrutarlo, y no importa lo que usted haga, Digo, al menos que sea usted malintencionado o que tenga negras intenciones en la mente, pues entonces no va a disfrutar lo que hace. Pero de ahí en fuera, ese, ¿cómo se decimos? El enemigo del aprendizaje, querer tener el control. Querer controlar todo el tiempo. Querer controlar todo el tiempo. Sí, es un enemigo del aprendizaje. Hasta esa frase es pesada, ¿no? O sea, cuando la dices... Sí, porque no te abres a la posibilidad de aprender, ya que tú lo sabes todo y lo quieres controlar. Pero bueno, como no podemos controlar que nos vamos a un corte comercial, vámonos a un corte comercial. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Hola, Phenomenon. Esta canción se llama No Roots, de esta banda británica Fightless, que fue liberado en el 2004. Así se llama también el álbum, que es el cuarto álbum de esta banda. Y fíjense que alcanzó el número uno en el UK Album Chart ese año, en el 2004. Esto le trajo su primer número uno en el álbum y en su carrera de esta banda británica. Este género es trip hop, France Alternative Rock. No sé qué quiera decir todo eso, pero es el género que le ponen aquí a la canción. Pero se oye bien. Ya habíamos escuchado aquí a Fightless. Buena música, quédese con nosotros, gracias. Mire, déjeme darle información sobre lo que está pasando con Nate. Nate, esta tormenta tropical que ya fue determinada con nombre, que se encuentra todavía, fíjense, se encuentra todavía en Puerto Lempira, Honduras. Está a 75 kilómetros y a 630 kilómetros sur, al sureste de Cozumel, México. Actualmente tiene un movimiento de noroeste o a 330 grados a 17 kilómetros por hora, una presión central mínima de 1,000 millibares. Un aviso de tormenta tropical está en efecto para Sandy Bay, Sirpi, Nicaragua, hasta Punta Castillo en Honduras, Punta Herrero hasta Río Lagartos, México. Una vigilancia de huracán está en efecto para Punta Herrero hasta Río Lagartos, México, porque va a salir de Honduras y va a entrar al Caribe, donde se espera que tome fuerza de traslación. Quizás se convierta en huracán número uno y después va a entrar por casi el canal de Yucatán, con avisos de precaución para todo lo que es la costa de Quintana Roo. Dice, los vientos máximos sostenidos están de 65 kilómetros por hora con ráfagas más altas. Fortalecimiento es probable a medida que el centro se mueva sobre el noroeste del Mar Caribe esta noche y viernes, y Nate podría estar cerca de fuerza de huracán a medida que el centro se aproxime a la península de Yucatán. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden unos 80 kilómetros, principalmente al noreste del centro. Así es de que, pues hay que estar pendientes, vamos a tener lluvias en toda la península por Nate de aquí al sábado, domingo, que ya recorra su trayectoria sobre el Golfo de México. Ojalá que ya encuentre aguas más frías para que no se incremente, no se vuelva en un huracán catastrófico, porque va a ir a dar sobre el Golfo de México al norte de los Estados Unidos. Y bueno, pues pasará cerca de Quintana Roo, la península de Yucatán. Hay que mantenernos informados a todo lo que las autoridades nos digan. Es importante, va a haber lluvias. Hemos tenido una temporada de lluvias bastante alta, pero creo que hay que mantenernos informados. Todavía estamos en plena temporada de huracanes y lo mejor es hacerle caso a las autoridades y mantenernos informados, conservar la calma y estar preparados. Ahí tiene usted, déjeme darle una recomendación. Mire, nuestros amigos de Grupo Modelo, Fundación Modelo, hicieron un trabajo extraordinario en sus centros de acopio y pusieron a disposición 400 camiones para repartir. Yo les quiero aconsejar que continuemos con el esfuerzo de enviarle a nuestros compatriotas, sobre todo en Oaxaca, en Chiapas, porque también están allá enfrente con una tormenta. Bueno, ya se desplazó más hacia la costa del Pacífico, pero les llovió. Y entonces hay mucha gente que no tiene casa, que duerme en los patios, que duerme en las calles. Necesitan lonas, necesitan casas de campaña, necesitan agua. Así es de que hay que continuar con el esfuerzo de mantenernos ayudando. Fundación Modelo hizo un trabajo extraordinario y lo continúa haciendo, así es de que pues todavía los centros de acopio siguen abiertos. Hay que seguir llevando lo que se necesita para ayudar a nuestros compatriotas. Ahí tiene usted. Bien, me acompaña Laura Alcalá. ¿Con qué le entramos al tema, Laura? Muy interesante de cómo mantenernos. Me gustó lo que dijiste en el mindfulness. Bueno, no termino de entender bien esa palabra, pero pues cómo le hacemos para soltar el control, ¿no? Todos queremos el control. Bueno, yo no tengo nada contra las señoras, pero las señoras siempre quieren tener el control del marido, ¿no? No es así. Sí, algunas. Bueno, digo, eso me lo han platicado. Pero no es queja, ¿verdad? No, me lo han platicado. Bueno, me lo han platicado. ¿Eh? Pues fíjate, pues muchos de nosotros hemos crecido. Tiene mucho que ver también la cultura, Robert, tiene que ver la sociedad que pues también de alguna manera se empeña en decirnos y en dictarnos cómo lo debemos de hacer, qué debemos de hacer, qué cosas debemos de hacer. Y pues nos indican de una manera muy compulsiva cómo debemos de vestirnos, cómo debemos de pensar, los pasos que creen la sociedad que debemos de hacer para ser felices. Y bueno, incluso pues hasta quién te debe de gustar, quién no, con quién sí te debes de llevar, con quién no te debes de llevar. Y bueno, todo eso nos empiezan a etiquetar y a decirnos si vas a tener éxito o no vas a tener éxito según los pasos que vayas siguiendo y según pues ahora sí, lo que van profesando, ¿no? Entonces, sin embargo, hoy en día, pues ya has visto a través de la, yo creo que esta gran comunicación que hay a través de las redes. Sí, la tecnología. Ha permitido que se rompan esos, pues yo no sé si llamarle lineamientos, reglas, estándares, en fin. Esa expectativa en general, como que la gente se fastidió y cada quien empezó a dibujar su propio camino, ¿no? A decir, pues, correcto. Bueno, ahí tienes a los punk y ahí tienes a los no sé qué. O sea, claro, y me estoy yendo a un extremo, ¿no? Pero hubo una rebeldía en donde ya no querían sentirse controlados y que querían dejar que las cosas fluyeran, o sea, que el destino les fuera marcando o enseñando para dónde. O marcar su propio destino. O sea, exacto, o reafirmar aquello que sí les gustaba, alejarse de aquello que le dictaban pero que no le gustaba, y de esa manera pues se ha formado pues tantas tendencias hoy en día. De repente pues lo vemos en las aplicaciones, lo vemos en los comentarios, lo vemos en las acciones y en las actitudes, incluso de famosos, que de repente pues ya no es importante tener todo el dinero del mundo y tener la colección de autos. Hay por allá unos millonarios que la empresa la independizaron, y la vendieron, de alguna manera siguen teniendo regalías y todo, pero se fueron a vivir en un cochecito que andan por todo el mundo, ¿no? O sea, como que lo importante dejó de ser importante en esta parte de lo que nos controla la sociedad, quiero decirle así, ¿no? Y bueno, fíjense que gracias a esta, le llamaría yo rebeldía, que generalmente nace con los jóvenes. ¿Se acuerdan ustedes del movimiento de Peace and Love? De los 60s, de los hippies. De tu época, ¿no, Robert? No me tocó necesariamente. ¿No te tocó? Sí, 60s, ya estabas en pleno. No, tenía yo escasamente 10 años. Andabas de pelo suelto, seguro. Ah, bueno, largo, sí, anduve de pelo greñudo y pantalones. No, y no eras hippie, ok, está no, bien. No era yo hippie. No completamente, precisamente por el control. O sea, estabas medio, medio embarazado. Precisamente por el control. Todos hemos sentido ese control, sobre todo cuando somos jóvenes. Uh-huh. Pero déjeme decirle, mire, los jóvenes que se han atrevido a ser disruptivos, uh-huh, pues son los que hoy por hoy nos han cambiado la forma de vivir. Ahí tienes a un Steve Jobs, que se atrevió a cambiar por completo la fisonomía de una empresa de computadoras para empezar a vender cajitas de música, que eran los iPods. Y él transformó esa compañía, transformó la manera en la que escuchamos música o compramos música, transformó la manera, bueno, ahí tienes Apple, todo lo que ha hecho, nos ha transformado la manera de usar las computadoras. Sí, el famoso touchscreen que antes no. O sea, eso es, ellos fueron los que. Ahí es en donde nace, cuando somos capaces de romper esos controles, tenemos, nos viene la creatividad y tomamos decisiones que nos llevan a hacer esas innovaciones y eso que fue, entendemos claramente qué es lo que nos lleva a ser disruptivos. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Banda electrónica, esta banda británica Fightless, esta canción se llama One Step Too Far, que fue liberada en abril del 2002 como su cuarto y último sencillo de su álbum de estudio Outrospective. Vaya, qué buena música esta, sobre todo música electrónica con esas voces de las chicas que cantan. Este es trip hop, así se le llama este género de música. Buena música, gracias. Yo sé que va saliendo de trabajar, quizás esté lloviendo en algunos lados, y si no, pues bájele a la velocidad, súbale al aire. Todavía andamos con temperaturas de 26, 27 grados a estas horas, pero pues quédese con nosotros que tenemos una conversación interesante. Laura Alcalá tiene su ventana ecológica. Venga. Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde cuidarlo. Y bueno, si bien cuando hablamos del medio ambiente, pues generalmente hablamos de la contaminación, pues en esta ocasión quiero hablar pues de los perritos callejeros y de los perros abandonados y hacer una pequeña comparación que se ha estado mostrando mucho en las redes. Lo que ha hecho Holanda, y Holanda pues es el primer país sin perros abandonados. ¿Y cómo lo logró? Pues primero sensibilizando a la gente, a la población, de la responsabilidad que significa tener una mascota. ¿Cuántas veces aquí en Yucatán hemos visto el caso de que, ay, la perrita tuvo perritos y empiezan a regalar a todos los perritos y aceptas al perrito porque tienes hijos y se convierte en un juguete para los niños? Pero cuando crecen y a la primera que rompan o hagan un agujero en el jardín o le abren la reja para que se vaya a la calle. Entonces, esa parte, amigos, pues invitarlos a tomar más conciencia. Realmente un perrito se convierte en parte de la familia y pues hay que respetarlo como parte de la familia, ¿no? Claro. Todo perro se puede educar, todo perro se puede calmar. Me consta, da mucho dolor de cabeza entrenarlos, sí, pero sí se puede lograr con mucho cariño. No, pero son muy lindos. Y con mucha dedicación. El mejor entrenamiento que le puede dar a un perrito es dele usted su cariño. Así es. Y va a ver que el perrito. Así es. Va a ser una maravilla. ¿De veras? Sí, sí. Está comprobado, no tiene usted que matarse ahí educándolo. ¿Qué le va a educar? Dele cariño y va a ver que se convierte. Y bueno, fíjate, otro punto importante que empleó Holanda, aparte de sensibilizar a la población, pues marcando obviamente los derechos de las mascotas, ¿no? Que tienen derecho a techo, derecho a comida, derecho a agua. Igual, otra situación que observamos mucho en Yucatán es al perro amarrado en el árbol, lo dejan amarrado ahí todo el día, o el perrito que está en el patio y ni siquiera tiene un techito para poderse refugiar del agua cuando llueve. Entonces, pues tomar también conciencia de eso, sigue siendo un ser vivo que requiere de nuestro apoyo, de nuestra dedicación, y pues tomar eso en cuenta. Y bueno, pues por último, pues esto, pues haciendo campañas masivas de esterilización obligatorias y gratuitas. Y bueno, aprovecho felicitar al DIF, porque ellos han estado haciendo muchas campañas de esterilización gratuitas, por lo menos en Chicxulub Pueblo. Esto ha ayudado mucho a la población, ha ayudado mucho a tener la conciencia de la esterilización, la importancia, y bueno, de cuidar más a los perritos. Pero yo creo que también la educación que hace este grupo de doctores, pues de veterinarios. Doctores, señores, profesionales, no son principiantes. Mucha gente cree que porque son gratuitas son principiantes, no es cierto. Son señores veterinarios, doctores con gran experiencia. De hecho, estoy asombrada de lo bien que hacen la costurita para que, pues tomando en cuenta que el perrito normalmente está mucho en la calle, lo costuran muy bien para que no haya problemas de que se le abra la herida ni nada. Y la verdad, resultados fantásticos. Yo lo he vivido, he llevado a 2 perritas rescatadas a esterilizar a través de estas campañas y los resultados son, yo estoy asombrada de lo profesional que son. Si bien el lugar que les dan no es el más óptimo, si requieren pues más comodidad, sobre todo para los doctores que estén con abanico, luego los vecinos tienen que estar prestándoles abanicos y todo, pero bueno, su labor es excelente y bueno, sirva esto para felicitarlos y bueno, invitar a la población a que realmente tome conciencia de que ya no compren perros, que adopten. Hay muchos albergues que requieren de su ayuda, de su apoyo, y que podemos ayudar de esa manera. Y bueno, amigos, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com. Ahí puede usted solicitar el seguro de su auto, seguro de vida, seguro para su casa, seguro para ahorrar y de gastos médicos mayores. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura, por favor. Y bien, regresamos a la conversación del tema de hoy, ¿por qué el control no es más que una ilusión óptica? Mire, uno de los puntos que nos marca aquí es que confía en que hay gente tan buena como tú e incluso mejor. Esto nosotros en coaching lo determinamos como tienes que ser capaz de darle legitimidad al otro, porque el otro es un legítimo otro yo. O sea, le tienes que dar legitimidad a la gente, no menospreciar a la gente, para que usemos un término más coloquial. Incluso que pueden ser mejores que tú. Dentro del mundo laboral, amigos, y del emprendimiento, de la innovación ahora con las startups y los emprendimientos de negocios, debes recordar que la humildad es una habilidad que hay que desarrollar. La humildad es una cualidad que no todos poseen, lamentablemente, pero que sin lugar a dudas es un gran diferenciador y que sin lugar a dudas es algo que puedes lograr, practicar la humildad. Como sí, he escuchado por ahí a varias gente que dice, es que la humildad es ser agachón y agachar la cabeza para que te den el golpe del otro lado. No. Están confundidos, eso no es humildad, eso es ser agachón. La humildad es reconocer que hay gente mejor que tú y hay que reconocer que hay cosas que no sabes y que tienes que aprender. Eso es humildad. La sí. Gran fortaleza que te da el no sé, mucha gente le tiene miedo a decir no sé, porque creen que se van a ver vulnerables o se van a ver descobijados de sus mentiras. Pero el atreverte a decir no sé, cuestionarte, es cuando vas a poder empezar a aprender y a legitimar a los otros. Bueno, para mí eso es una humildad que se tiene que aprender a desarrollar, ¿no? Es una habilidad que se desarrolla. Sí, en realidad es una virtud. El hecho de ser humilde es una gran virtud porque te da unas grandes enseñanzas. El aceptar que en ese momento tú no sabes, que en ese momento cedes el control a otro, y hablando del control, ¿no? Y que ese otro incluso te puede enseñar una manera, digamos, más ágil de hacer lo que tú ya venías haciendo. Pero claro, pues, claro. Pero cuando no tenemos esa humildad, pues no hay manera de aprender, porque no permites que esa situación se dé, de ceder esa parte a la otra persona, ¿no? Y bueno, aquí es en donde viene la pregunta de cómo, bueno, es confiando en que hay mucha gente allá afuera en quien puedes creer y puedes confiar. Otra demostración que nos dieron los jóvenes fue ahora en los terremotos. La gente estaba hombro con hombro confiando uno del otro para rescatar gente. Eso es un acto de humildad tremendísimo. Sí, y que levantaron las manos los de los centros de acopio y dijeron ya, que la gente haga lo que tenga que hacer y que ellos tomen el control. Y de esa manera confiar, o sea, soltar esa obsesión por controlar, que bien tú lo dijiste en algún momento, en algún programa, que pues querían controlar todas las despensas y todo, pues no estaban llegando oportunamente. Entonces, cuando soltaron el control y le dejaron a la población hacer lo que podían hacer, pues ya empezó a fluir la ayuda. Pero bueno, nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Ah, qué buena pieza. De esto se llama What About Love. Esto es del grupo británico Fightless, del álbum No Roots del 2004. Pues sí, utilizan mucho música electrónica. Trip hop es el género de esta canción. Buena música. Gracias, Juan de Dios. Espero que le haya gustado la musiquita. Quédese con nosotros. Vamos al cierre de la conversación de esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. No antes, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Mire, esta compañía, Línea Peninsular, es una empresa de servicio de envío de carga, fundada en 1984 con cuatro barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde ellos van a Ciudad de Panamá y Tampa en Florida, a Houston en Texas, a Altamira, Tamaulipas, a Tuxpan, Veracruz, desde Progreso, Yucatán. La verdad que esta compañía le apostó al puerto de Progreso con estas rutas y ahora con el establecimiento de la zona económica especial en Puerto Progreso, pues se convierte en Línea Peninsular en un pilar para la logística y el transporte de carga a todos estos puntos. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Fundada por el capitán David Humphrey, de gran experiencia con travesías y expediciones mar adentro alrededor del mundo, Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerada, así como sobredimensionada, maquinaria, equipo especializado, etcétera. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Pues llámales. Y además, mire, bueno, ya quedé con Alejandro de Pedro, que le mandamos un saludo, pues que nos invite a comer a uno de los barcos, ¿no? Yo ya conocí uno de sus últimas adquisiciones y es un barco espectacular. La verdad que uno cuando está adentro del barco, cerca del barco, sus dimensiones son verdaderamente gigantescas. No me acuerdo cuánto transporta en contenedores un barco de estos, pero son varios cientos de contenedores en cada barco. Márcales 96 99 35 55 19. Márcales al 96 99 35 55 19. Te van a dar una atención personalizada. www.lineaships.com. Por acá vamos a tenerlos pronto conversando con ellos, ¿no? Le mandamos un saludo a Alejandro de Pedro. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá aquí en el programa y estamos en la conversación de cómo soltar el control. ¿Qué otra cosa nos puedes decir, Laura, Claro, acerca sí. de cómo soltar el control. Pues bueno, hace ratito dijiste, pues confía en que hay gente tan buena como tú y que probablemente incluso mejor, y que seguramente siempre hay alguien mejor que nosotros. Bueno, el beneficio de encontrarla es pues que puedes irte tranquilo y dejar las cosas en buenas manos. Ah, bueno, ¿no? Si tú hablas de tu negocio, claro. Claro. Y por otro lado, pues acepta que no lo puedes todo. Me parece que tú también comentaste algo de esto tan importante. El hecho de aceptar que no podemos estarnos comprometiendo a hacer todo, o simplemente el querer hacerlo todo nosotros para garantizar que salga como nosotros queremos, eso te satura y te provoca un estrés tremendo. No, o cuando tus, mire, cuando sus trabajadores le digan, tú dime qué tengo que hacer y yo lo hago. Tienes problemas muy serios. Sí, porque no hay esa, no se está delegando, no se está. Sí, no es tanto delegar, es el mundo de soltar el control. Sí. Es que debes de aprender a confiar a dejarlos en los demás. Sí, es como se van a equivocar, sí. Claro. Pero tú también te vas a equivocar. Sí. Entonces, ahora, también aquí, amigos, hablando del mundo empresarial, hay que aprender a seleccionar a tus colaboradores. Claro. Para que tengan las habilidades que necesitas dentro de tu organización, pero hay que aprender a soltar ese control y confiar en eso. Y acepta que no puedes con todo, no puedes hacerlo todo. Sí, totalmente, Robert. Y bueno, lo importante es que es atrevernos a soltar ese control de querer hacerlo todo y que sepamos y que tengamos la tranquilidad de que sí va a salir bien. Porque, pues bueno, en realidad, por ejemplo, aquí nos menciona que es precisamente en donde necesitas ser lo suficientemente responsable y cauto para calcular correctamente tus tiempos, para no tener que trabajar, por ejemplo, hasta tarde, que también muchas veces cuando somos muy aprensivos con el control, ya no descansamos bien y es cuando empezamos a cometer errores. Por supuesto. Por eso también la importancia de aceptar que no puedes con todo y que tienes que soltar. Y bueno, el último punto es aprende a delegar las responsabilidades. Claro, bueno, aquí hay algo antes que tienes que hacer, es lo que hemos platicado también, amigos, en el programa, abocarnos a nuestro sentido de pertenencia. Lo que pase con tu vida es absolutamente responsabilidad tuya. Ese es el sentido de pertenencia más grande que tenemos. Y eso nos enseña a ser responsables de mis resultados. Aprender a delegar responsabilidades, en lugar de pensar que al delegar te están restando crédito o robando el spotlight, o sea, te están robando los reflectores. Ve esta oportunidad como el momento adecuado para que otros ganen responsabilidades, compartir responsabilidades. Y aquí es muy importante para lograr ese sentido de pertenencia, también hay que trabajar con sus colaboradores en que tengan el sentido de pertenencia de la empresa para que se hagan responsables de sus propios resultados y de lo que tienen que hacer. Hay muchas personas que desean hacer todo por ellas mismas para poder decir que fueron ellos quienes lo lograron. Tal o cual cosa yo lo hice, yo soy. Y mire, a veces uno se cansa de hay tanto merolico que nomás se la pasa diciendo lo que hizo. Yo lo hice y yo hice y yo aquello y yo en aquella época y yo. Y eso de veras es verdad. Digo, es lamentable porque pues ahí vemos que son personas que no tienen esa libertad de soltar el control. Efectivamente, el control es una ilusión basada en el miedo. El miedo que te desplacen, el miedo que te descubran, el miedo, porque pues cuando estás engañando a la gente de quién eres, pues te da miedo. Miedo a que alguien más lo haga tan bien como tú. Miedo a que las cosas salgan mal por culpa de alguien más, y entonces por eso quieres tener el control tú. E incluso miedo a descubrir que alguien más es mejor que tú. Y aquí entra un último cuestionamiento. y no valdrá la pena descubrir gente que es mejor que tú para enriquecer tu negocio o tu Propio conocimiento. O tu propio conocimiento, claro. Aprender del que sabe. Al final del día, tu negocio depende de contactos, del equipo, de que también sepas soltar y delegar y aprovechar todas las oportunidades que se te presentan. Eso es una habilidad como empresario que hay que aprender a desarrollar. ¿Cómo lo puede usted aprender? Inscríbase a un programa de coaching con nosotros. Dale. Y se lo podemos hacer que usted lo aprenda. ¿No? Y ayudar a su gente. Así es, como escribiéndonos a contacto@formulaenlosnegocios.com.mx. Y bueno, Robert, se nos acabó el programa. Vámonos, gracias, jueves chiquito. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, gracias. Ahí le dejamos la reflexión. Tiene usted toda la información. Puede usted bajar el programa. Está grabado en nuestra plataforma. Y también el documento que utilizamos para conversar con usted. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.